Nosotros, mientras no tenga un proceso administrativo de las autoridades competentes, nosotros vamos a seguir trabajando en beneficio de los estudiantes, particularmente a este fin de gestión que estamos llevando, y tenemos 2.400 estudiantes bachilleres y estamos para poder solucionar, y queremos que este 100% de los estudiantes y la gestión educativa pueda culminar con toda normalidad. ¿Te dan plazo 24 horas para que ustedes renuncien? Si así no renuncian, ¿van a tomar acciones legales por ustedes cívicos? Sí, reiteramos, seguramente la parte legal va a ser en cuanto a la denuncia a las autoridades competentes, y nosotros nos vamos a someter, si en caso así amerita, para poder justificar y poder demostrar que mi persona y la dirección distrital no ha cometido irregularidades.